fue interceptada por las fuerzas de seguridad españolas y el juez los metió en un centro de internamiento para extranjeros en Málaga, donde estuvieron 20 días, la niña incluida, privados de su libertad, y luego este juez decretó su expulsión. El caso es que España no tiene acuerdo de repatriación con Sierra Leona y al mes siguiente repatriaron a Esther y a su hija, no a su padre, en un vuelo a Nigeria. Al padre no, el padre sería repatriado al día siguiente en otro vuelo. Al llegar al aeropuerto de Lagos, Sonny, el padre, no encuentra ni a su esposa ni a su hija. Ni siquiera sabe si están en esa ciudad. 5 días después, Sonny sigue en el aeropuerto sin dinero, sin documentos y con su familia desaparecida. Probablemente madre e hija tampoco tenían documentación ni dinero. Sonny y Esther, decir simplemente que eran una pareja en plena juventud que buscaban lo mejor para ellos y para su hija, y ellas acabaron desaparecidas y la familia separada en un país desconocido e igual de pobre que el suyo. Al fin y al cabo, solo eran 3 inmigrantes rescatados por nuestras patrullas fronterizas y a los que se les aplicaron nuestras democráticas leyes. Esta noticia ocupó apenas un faldón en una página de un diario, que ahora ya no se publica en papel, y nunca más llegaron noticias de Sonny, Esther y su hija. En otra ocasión, unas organizaciones humanitarias localizaron a 500 inmigrantes abandonados a su suerte en el desierto del sur de Marruecos, en medio de la nada, sin acceso a agua ni a alimentos. La policía marroquí les llevó allí en camiones, tras ser expulsados por la Guardia Civil en Ceuta y Melilla. Los inmigrantes tenían contusiones por impactos de balas de goma y golpes recibidos por la policía marroquí y española. Entre los inmigrantes había también embarazadas y niños pequeños. Simplemente son 2 pequeños ejemplos a los que hay que añadir, pues, todos los que ni siquiera tienen nombres y apellidos. En fin, según una recopilación de información de prensa, en 20 años han muerto 15.000 inmigrantes intentando cruzar la frontera europea, más de 6.000 en el mar. En el 2010, 236 inmigrantes murieron en el desierto de Arizona al intentar entrar en Estados Unidos desde México. En fin, podríamos estar así todo el día. La ausencia de escrúpulos en torno a la represión de la inmigración son constantes. ¿Tan valiosa es la patria de un país como para no solo no permitir la libre circulación de personas, que al fin y al cabo lo somos todos, sino que encima, si estas vienen porque en su tierra se mueren de hambre, nos creemos con el derecho de poder hacer con ellos lo que queramos? Y ahora, pues bueno, dicho esto, vamos a dar paso ya a nuestra parte musical. Hoy un tema interesante, hoy la armónica y el blues hecho en las prisiones y en los campos de algodón. Thank you. Esto que acabamos de escuchar es Rhythm Willie and His Gang, Break Talking Blues, un blues primitivo, blues rural. Luego explicaremos cómo fue todo a la evolución esta del blues. Espectacular tema, uno posiblemente una de las primeras, si no la primera grabación en que se usaba la armónica en cuarta y quinta. Y vamos a decir que si el blues alguna vez tuvo algo parecido a un hogar o lugar donde crearse, este fue las penitenciarías y los campos de algodón. Durante los años 20 y 30 en Mississippi, en la tierra donde nació el blues, ese era el estado más pobre de Estados Unidos, pero con mucha diferencia. Raro era encontrarse con una casa que tuviera radio, teléfono, perdón. Y de hecho, digamos que solo el 1% de las granjas tenían electricidad. Para imaginarnos un poco las condiciones que se vivía en ese estado. Su gran mayoría de la población era negra, y mientras el resto del país, los grandes del jazz, del swing, del ragtime, toda esa música que iba saliendo, empezaban a realizar grandes actuaciones, eso allí sencillamente no existía. La gente se dedicaba a trabajar en los campos de algodón. De hecho, en el certificado de defunción de algunos bluesmen que empezaron ahí y algo hicieron, algo consiguieron grabar, aparece como su profesión granjero o campesino. Allí la gente, pues bueno, campesinos, presidiarios, expresidiarios, borrachos. Por lo tanto, la música del Mississippi o el blues del Mississippi no se creó en las escuelas, ni en los salones de baile, ni en las salas de fiesta. Se creó en los campos de plantación de algodón y en las cárceles. Y concretamente, la prisión de Parchman tenía las dos cosas. Well, I'm sitting over here on Parchman. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm, and I ain't never done no man no harm. Well, I'm putting that cotton in an 11-foot sack. I'm putting that cotton in an 11-foot sack. I'm putting that cotton in an 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at my back. Sitting over here on number 9. I'm sitting over here on number 9. Well, I'm sitting over here on number 9, and all I did was drink my wine. I'm gonna be here for the rest of my life. I'm gonna be on this farm for my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm. Wow, en versionazo de la canción Parchment Farm, que precisamente habla de esa penitenciaría que antes os comentábamos, de Mus Allison. Una versión cuya versión original pertenece, si no me equivoco, a Bukka White, uno de los personajes que salió de esa prisión y grabó una serie de blueses rurales que, bueno, luego han sido versionados por los grandes del blues. Parchment Farm, la versión original fue grabada en el 40, esta que hemos escuchado es del 57, y como decíamos, en la prisión de Parchment, que vamos a hablar un poquito de las condiciones en las que vivían estas personas. Era una prisión que cubría 8.000 hectáreas, ni más ni menos que 8.000 hectáreas del delta del Mississippi. Y a los presos se les obligaba a trabajar en los campos de algodón que poseía dicha prisión. En Parchment no había muros, ni alambradas eléctricas, ni torres de vigilancia. Eso sí, no tenía nada que envidiar al sistema esclavista de la guerra de secesión. En esa época, recordar que ya se había acabado la guerra de secesión, pero en determinadas zonas como esta, el esclavismo seguía vigente. El silbato sonaba a las 4 de la madrugada y todos los presos salían de sus barracones, que no vivían en celdas sino en barracones, apuntados en todo momento por armas de fuego para que se dirigieran al trabajo. Eran esclavos, eran presos y los usaban para trabajar. Parchment Farm era una de las prisiones que se ganaba mucho dinero gracias al trabajo de los presos y de la esclavización de los mismos. Ante esa vida que llevaban los presos, una de las únicas maneras de sentirse libres era improvisando algo de música cuando podían. Y uno de los instrumentos que se podía llevar encima durante todo el día, en todo momento, era la armónica. Vamos a escuchar algo con armónica. Well, now y'all miss standing around the courthouse, babe. Lord knows when your Dave's give me my time. Lord, y'all be standing around the courthouse. When your day be give me my time. Well, I'm beginning to leave my baby crown. Lord, no, Mr. George, you give him too long. Say, now that's all right, babe. Lord knows I make it over one old day. Say, now that's all right. Babe, I make it over one old day. Say, now some of these days soon, babe. Babe, I make it back home again. Play a while with me, man. Lord, have mercy now. Now, fare you well, Lord knows I'm on my legs go round. Now, fare you well, babe. Lord knows I'm on my legs go round. Well, now you know if I can live to build this town. Babe, I won't be hovering down in Prillman no more. Prison Blues, un tema versionado por muchos, pero que su origen lo encontramos en el blues rural y de origen esclavo. En ese momento el blues tenía la cualidad, digamos, de ser una música folclórica, o sea, una música popular, ya que las canciones pasaban de boca en boca y al fin y al cabo todo el mundo las tocaba. Hablando de la prisión de Parchman, decir que su mandatario, el superintendente, divisaba todo el panorama desde su mansión y se jactaba de hacer cumplir todas las infracciones a rajatabla de los presos. Uno de los castigos se llamaba Annie la Negra, y quien llevaba durante día y noche en el cuello a Annie, que era una correa de cuero de unos 10 centímetros de ancho, muy pesada alrededor del cuello, era tratado durante todo el día como un objeto, como un animal de trabajo. En Parchman decir que sucedían muchas otras aberraciones que creo que no hace falta contarlas todas. Los presos se automutilaban, etcétera. Bueno, era bastante duro la cosa. Lo que está claro es que el blues que salió de allí fue su única manera de liberarse de los presos. Era esa música que tanto ha influido en los géneros que existen hoy en día. Salió de la esclavitud. Ellos tenían... Dicen que el blues es triste, sí. Digamos que en el momento que ellos tocaban el blues, ellos estaban alegres y contentos. La tristeza la tenían el resto del día. En el momento que tocaban, ellos eran felices. Desahogaban esa tristeza, lo sacaban. En la isla queremos dar voz a esas personas, aunque prácticamente no hay grabaciones de los blues hechos en esas condiciones, sino que las grabaciones son posteriores. Algunas sí que hay. Vamos a escuchar un tema grabado en Chicago, ya no del blues rural, sino de ese paso que dio el blues rural cuando fue conocido ese género, pasó a las ciudades. Un tema grabado en Chicago, porque blues pasó de Mississippi a Chicago, por un pequeño yonki negro que fue capaz de revolucionar este instrumento en el que hoy hacemos un poquito más de hincapié, la armónica, Little Walter. Oh, tell me, mama, who was that while ago? Oh, tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I come in, who went out that back door? Now don't come here, mama, I'm gonna start a reading saying you've been out boogie-woogie, there's something I don't understand. I want you to tell me, mama, who was that a while ago? Yes, when I come in, who went out that back door? Something I never seen before. A man is getting my money, always slamming my back door. I want you to tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I came in, who went out that back door? Down. Yes, when I came in, when I did back door. Want you to tell me, Mama, who's that while ago? Yes, when I came in, when I did back door. Little Walter, Tell Me, Mama, grabado en Chess Records, Chicago. En 1953, recordamos que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6 de la frecuencia modulada, y que también nos podéis escuchar en www.radiobronca.info. Son la 1:35, hemos empezado hoy un poquito más tarde, estamos a punto de llegar al Ecuador del programa. Seguimos y decir que, bueno, Little Walter, que acabamos de escuchar, revolucionó el instrumento de la armónica, igual que Parker lo hizo con el saxo o Hendrix con su guitarra. El caso es que este siempre estuvo a la sombra de los grandes. De hecho, no fue reconocido sus obras realmente hasta que pasado bastante tiempo de su muerte. Walter fue durante un tiempo armonicista de Muddy Waters, también en Chess Records, y harto de estar a la sombra de Muddy quiso hacer sus cositas en solitario. El caso es que murió bastante joven debido a que era un consumidor empedernido de cualquier sustancia que se le pusiera por delante. Vamos a escuchar a otro armonicista de blues urbano también, luego volvemos otra vez a los campos de algodón. Nombre real era James Moore, trabajó como obrero de la construcción y como estibador. Se quedó huérfano de bien pequeñito, negro, con una gran destreza al tocar la guitarra y la armónica al mismo tiempo. Y digamos que comenzó a tocar en todos los sitios donde pudo y se hacía apodar a Armónica Slim. Hasta que Jay Miller lo contrató para grabar en los estudios de Excello. A partir de ahí fue conocido como Slim Harpo y grabó pues pequeñas cosas como esta. Got your love that you want it. We can rock on wild. We can rock on wild. Quit teasing me, babe. Quit teasing me, babe. What you find round brain? What you find round brain? If you let me love you, babe, I'll be your loving man. I'm thinking you're loving me. Now yeah, you come, babe. Now yeah, you come, babe. Oh, wet your head hung down. Oh, wet your head hung down. I know you've been falling. Talk all over town. Talk all over town. Been through the vines. but then I do myself. But you mistreat me, babe, for someone else, for someone else, for someone else, for someone else. Slim Harpo, I got love if you want it. Bueno, un tipo que, aparte de temas blueseros, también grabó otras cosas ya más evolucionadas hacia el rhythm and blues y el rock and roll. Esa evolución que se sufrió a finales de los 40 y principios de los 50, él formó parte de ello. Bien, y volviendo a los campos de algodón y al blues, que se hacía también en las prisiones, y ante la vida de esos negros aún esclavos, aunque hubiera pasado ya esa guerra de secesión que hablábamos, hubo dos personajes importantes en los que, gracias a ellos, el blues ahora es conocido de forma internacional. Ellos eran John y su hijo Alan Lomas, dos buscadores de músicas populares. Se dedicaban a buscar músicas populares por Estados Unidos y demás, y llegaron a la prisión de Parchman. Allí los tipos pues fliparon con las manifestaciones artísticas que encontraron en esa prisión por parte de los negros que estaban esclavizados allí, de los negros y de los esclavos, de los prisioneros, de los campesinos. Fueron varias veces y consiguieron grabar alguna cosa de allí y poder sacar a algunas personas de ese infierno. Por ejemplo, Matty May Thomas o Buka White, que antes lo hemos nombrado, se libraron de seguir realizando duros trabajos, esclavizados, gracias a John y Alan Lomas, que además el hecho de grabar y sacar el blues de ahí del delta del Mississippi y darlo a conocer, hicieron que el blues llegara a las grandes ciudades. Estos tipos sacaron algún disco de varios artistas que se llaman Prison Songs, en los que aparecen algunas grabaciones bastante primitivas del blues. Vamos a escuchar ahora un par de temas. Un tema que es un tema a capela de voz femenina de una de las personas que también fue sacada de ese infierno. Y otro ya de blues urbano, de armónica. Vamos a escucharlos y luego los comentamos. Well, I wonder will I ever get back home, hey, hey. Ooh, oh, Lord. Well, it must have been the devil that fooled me here, yeah. Hey, hey, hey. One more down and I. Hey, oh Lord, Lord, if I ever get back home, I never do wrong. Well, if I can just make it home, I won't do wrong no more. Lord, I won't do wrong no more. Lord, I left me willing to be back in the courthouse crying. Daddy, please don't go. Lord, I'll be back home. Well, Lord, I'll be home one day for long. Just wait for me. Mm-hmm. Lord, I've been your Rolex, but it stayed so long. Lord, I'm all down and out. My friend won't come and see. Lord, what's done happened to me? Lord, if I'd have listened to what my dear old mother said, hey, boy, she's dead and gone. Lord, Lord, she's dead and gone. Ooh, what I'm gonna do now? You got to help me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it. May have to sew. I may have to cook. I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. Talk to me, oh baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. Help me, darling. En primer lugar hemos escuchado a Walter Jackson y su Tangled Eye Blues a capela y después la armónica de Sonny Boy Williamson con su tema Help Me, este último un claro tema de blues urbano, de esa evolución ya con una calidad musical muy importante y mucho con mucha más calidad. Uno de los artistas en los que se inspiró Sonny Boy Williamson, este último, fue Robert Johnson, uno de los bluesmen más influyentes del Delta del Mississippi. Robert se inició con la armónica cuando era niño. Solamente grabó 29 temas para el sello Vocalion. Este es otro de los personajes en los que John y Alan, los que hablábamos antes, se sacaron de ahí, del delta, del esclavismo. Solo grabó 29 temas y, sin embargo, influyó a muchos de los grandes artistas del blues urbano, como el que acabamos de oír, o Muddy Waters o Wolfing Wolf. Sus temas son el auténtico blues del Mississippi, el blues rural, el de los campos de algodón. Fue el artista que, junto a John y Alan, creó ese vínculo, ese puente entre el blues rural y el blues urbano, hacia Chicago y luego hacia el resto del mundo. Vamos a escuchar a Robert Johnson. La canción que vamos a escuchar pertenece a lo que hablábamos antes, una larga tradición del blues rural que tiene la peculiaridad de que pasa de boca en boca, o sea, que se predica, lo que no quiere decir que tenga una relación con la religión, todo lo contrario. Las iglesias afroamericanas se abstenían de todo trato con el blues y, de hecho, le llamaban la música del diablo. Este tema, Preaching Blues, personifica el blues y lo caracteriza como la propia encarnación del diablo. Robert Johnson, Preaching Blues of Jumping the Devil. Como podéis comprobar, el programa de hoy aparecen grabaciones muy, muy, muy primitivas y un tanto especiales. Pero bueno, al fin y al cabo, son los inicios del blues. Las condiciones de grabación eran pésimas. Nos quedan poco menos de 15 minutos de programa. Recordamos que estamos en la isla, en Radio Bronca, en el 104.5 o 96.6. Mandar un saludo también a Radio Mauricio Morales, que nos escuchan desde el otro lado del charco. Y después de escuchar ese Preaching Blues de Robert Johnson, el cual fue uno de los más influyentes intérpretes del blues rural y que, como decíamos, tuvo mucha culpa de que el blues se extendiera a las ciudades y pasara a ser el blues urbano con una calidad musical evidentemente mejor. Posiblemente, pues, personajes como Robert Johnson o los que hablamos antes, John y Alan, que eran buscadores de músicas populares, hicieron que hicieron posible que el blues se expandiera. Y no solo eso, sino que sin él ninguna de las músicas de las que hoy escuchamos tendría lugar. Vamos a escuchar un tema que forma parte de esa evolución. Un tema que muchos críticos dicen que fue la primera grabación de rock and roll. Y bueno, estamos hablando del tema de Rocket 88. No vamos a escuchar la versión original, pero luego hablamos un poquito de él. Esto ya es un poquito más movidito para que no sea todo tan tan primitivo. Esto es una evolución que el blues, pues, tiene parte de culpa. Rocket 88. But let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just won't wait. Everybody likes my Rocket 88. They will ride in style, moving all along. A V8 motor, baby, smart in design. Black convertible top, and the girls don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Don't be late, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a fifth. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Bueno, acabamos de escuchar el Rocket 88, que dicen que fue la primera grabación de rock and roll. Esta no fue, esta es una versión de James Cotton Blues Band. La primera grabación, la versión original, fue grabada en marzo del 51 en los estudios de Sun Records, tema de Jackie Breston, y que fue interpretado por Ike Turner and the Kings of Rhythm. Dicen que fue el primer disco de rock and roll. Bueno, hay muchas opiniones al respecto. Bien, nos da tiempo, nos quedan unos 10 minutillos de programa. Vamos a escuchar ahora, pues bueno, uno de los blueses posteriores también, una evolución del blues y de rock and roll y de toda esa evolución de la música negra que surgía del esclavismo y que al fin y al cabo, pues, lo que era un canto a la libertad. Dejamos la armónica, que este que acabamos de escuchar era un tema precisamente versión de armónica. Vamos al piano. Paito Perkins, un longevo pianista que, bueno, pues también versionó la canción Kansas City, y que, pues bueno, vamos a escucharla antes de pasar a despedirnos ya y poner nuestro último tema. Kansas City, Paito Perkins. Kansas City, here we come. Going to Kansas City. Kansas City, here we come. They got some crazy little women, and I'm really gonna get me one. I'll be standing on the corner, 12th Street and Vine. Standing on the corner, 12th Street and Vine. I love my Kansas City woman and a bottle of this Chicago wine. Take a train, and if I have to walk or be, got nothing at the same. Kansas City, here we come. They got some pretty little women that I'm really gonna get me one. Yes, Mustang. City, here we come. Back to Kansas City, here we come. They got some pretty little women, then I'm really gonna get me one. Still be standing on the corner, 12th Street and Vine. And fine. I love my Kansas City woman and a bottle of this good drinking wine. Now I may take a plane, yeah, may take a plane, and if I have to walk or be, to get the same back to Kansas City. Kansas City, here we come. Get me one. You got some crazy little women, then I'm really gonna get me one. You got some crazy little women, and I'm really gonna get me one. Kansas City, un tema ideal para relajarnos en un sábado de otoño con el piano de Pinetop Perkins. Y ahora sí, estamos ya en la recta final. Me voy a despedir de todos vosotros. Nos vemos de aquí a dos sábados. El próximo programa posiblemente tengamos un invitado. Os prometo que el siguiente programa va a ser mucho más cañero, mucho más para los amantes del rock and roll y del rockabilly. Bueno, después de escuchar a Pinetop Perkins, y para despedirme, mandar un beso a todos. Gracias por estar ahí. Nos oímos en 15 días. Un saludo a Radio Mauricio Morales, ya sabéis. no encendáis la tele, cogerla y ponerla boca abajo, ponerle cuatro patas, no sé, darle cualquier otro uso, pintarle la pantalla y la colgáis como si fuera un cuadro vosotros mismos. Nos vamos con un tema que yo creo que es ideal, ¿no?, para despedir el programa. Es un grupo alemán de los 80, también es armónica, es clave rhythm and blues. Ellos son de Fabulous Thunderbirds y el tema es Cherry Pink and the Apple Blossom White. Hasta la próxima y mucha suerte a todos.